A partir de este momento, empieza a sonar La Chicharra del Perijá, la radiorrevista de la zona de reserva campesina de los municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curmaní y Pailitas. La Chicharra del Perijá, anunciando un mejor futuro. Un programa realizado por la Mesa Regional de la Zona de Reserva Campesina del Perijá. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de la Radio del Cesar? Reciban un saludo afectuoso del equipo periodístico de La Chicharra del Perijá. En este primer programa les traemos una selección de notas sobre ese hermoso territorio que es la Serranía del Perijá. Mi nombre es Celso Mejía, habitante de la parte alta de Chimichagua. Ahora les presento a mi compañero de mesa en el programa, el señor José Luis Muñoz, asesor de comunicaciones de la Mesa Regional. José, ¿cómo va todo? Muy bien, Celso, y muy contento de poner a sonar aquí en el Cesar La Chicharra en todas las radios del departamento. Así como La Chicharra en los campos anuncia un cambio de tiempo, pues queremos compartir con la audiencia estas notas positivas que anuncian un mejor futuro para la región. Completan el equipo de trabajo el señor Luis Méndez de Curumaní, Nicodemo Sartila de la zona alta de Pailitas y el señor Jorge Rizo de Chimichagua, quienes ya preparan su entrada al estudio trayendo la información de lo que pasa en la zona de Reserva Campesina. Serranía del Perijá es donde está la movida y es donde vamos a formar un hermoso plan de vida. José, hay una gran expectativa en lo que pase en los próximos meses antes que se declare la zona de Reserva Campesina. Algo que se espera desde hace muchos años. Sí, Celso, y si las chicharras o las cigarras, como les dicen en otras partes, permanecen enterradas 17 años antes de salir a la luz del sol, creo que unos pocos meses más antes de que se haga esta declaración no harán una gran diferencia. Mientras tanto, le cuento que la chicharra ha querido llevarnos hoy hacia el pasado, para examinar un poco la vida de la gente que pobló este territorio hace más de 50 años. Para ese viaje al pasado, le damos la bienvenida a Nicodemo Sardila, integrante del equipo de La Chicharra del Perijá. Gracias por esa bienvenida, Celso. Les cuento que hablamos con varios habitantes de la parte alta de los cuatro municipios para que nos contaran un poco cómo han sido esos primeros momentos sobre esos territorios, qué tipo de casa o rancho levantaron y, bueno, otras cosas que nos permitieran ver esos esfuerzos de toda la vida por mantenerse bajo un buen techo sobre esa zona. Nicodemo, supongo que averiguó también la procedencia de los colonos en la región. Claro, Celso. Llegaron de varias partes del país, del Tolima, de Santander, Norte Santander. En la grabación que les traigo, algunos entrevistados lo comentan. Mi nombre es César Navarro, vivo en la vereda Caracolí, soy presidente de la Junta de Acción Comunal. Mis padres son norte santandereanos, pues ellos vieron que esto es una región muy buena, una región muy productiva, veían en esa época y ellos se mudaron hasta acá, hasta esas tierras. Lo que es de las viviendas, antes se construían las casas de tierra pisonada y techo de zinc. Elías de Sepúlveda, soy residente en la vereda del Terror. La casa la construimos apisonándola, la hicimos, digamos, de tierra apisonada y ahí empezamos a trabajar, a sembrar las maticas, cafecito y ahí empezamos a trabajar normalmente. Con ayuda por ahí de los vecinos logramos hacer nuestras casitas por ahí de barro, pisada, pues con mucho sacrificio, pero ahí vinimos entrompando y pues ahí seguimos porque encontramos unas tierras muy productivas, pues nos fuimos ayudando, ¿no? Sí, porque los productos eran muy buenos, la producción de café, los pastos, eso nos ayudaba mucho a la forma económica. En la época había casitas de bareca. Yo las primeras casas que iba a construir cuando era niño, mi papá era de paredes pisadas. Yo era un niño y le ayudaba a mi papá a recoger piedras, a recoger las piedras, los materiales para construir una casa. La construí con uno que llamaban en el tiempo paredes pisadas, techo sin. Y los pisos bien y se pañetaba, se revolvía la tierra, una tierra especial que había, la muñeca y ganado, y machucaban eso para empañetar las casas. Hubo algo que dijeron todos por parejo, que nunca han contado con un plan de mejoramiento de vivienda rural, simplemente por el hecho de vivir en una zona de reserva forestal donde los programas del Estado no llegan. Han habido unos programas de mejoramiento de vivienda rural, pero a nivel nacional, pero nunca han llegado a la zona de nosotros de como tal, de parte del Estado o de programas directos que se puedan sí decir, no, esta vereda le hicieron un proyecto de vivienda y mire que se mejoraron los techos, los pisos, lo que sea, pero no había ninguna clase de esos aportes. Yo, que yo conozca, no me lo han ofrecido, siempre lo ha hecho por manos de uno. Esperemos que este panorama se aclare para todos, de manera que con las posibilidades que ofrecerá la zona de reserva campesina se puedan mejorar las condiciones de vivienda de la gente. Muchas gracias a Nicodemus por ese informe y lo invitamos a que se quede con nosotros el resto del programa. Cuidemos esos paisajes que embellecen a la sierra, cuidemos los animales y cuidemos nuestras tierras. Cuénteme una cosa, Celso. ¿Qué productos están cultivando allí en la zona alta de Chimichagua, allí donde usted vive, y cómo los comercializan? Bueno, José, yo vivo en una tierra que es muy productiva y nos permite tener gran variedad, pero no todo es color de rosa, ya que en la zona hay serios problemas para la comercialización de esta riqueza. Precisamente ese es el tema del informe que preparamos para esta emisión inicial de La Chicharra del Perijá. Y quiero que sea Luis Méndez, otro integrante del equipo del programa, quien nos cuente lo que está pasando. Bienvenido, Luis, a La Chicharra del Perijá. Gracias, José Luis. Tal como usted lo dijo, se cosechan muchas cosas, pero hay un gran problema. ¿Y cuál es ese problema, Luis? El problema es la comercialización de nuestros productos, como nos lo dicen nuestros campesinos entrevistados. Mi nombre es Emel Vega, vivo en la vereda Nuevo Horizonte. Trabajador como siempre, agricultor toda la vida y yo produzco desde repollo y todo lo que se llama todo pan coger, todo agricultura. Más que todo para traer al comercio lo produzco, que es el café, que es el que más me ha resultado por lo que vivo lejos, que no me da para traer otras cosas como solamente el café y el frijol, porque no puedo traer otra cosa porque en el camino se me acaba, se me deteriora y cuando lo traigo al pueblo ya no sirve, ya mejor dicho que ya tengo que regalarlo porque no, por lo lejos y la falta de vía, penetración y esas cosas. Los transporto en mula y los vendo en Curumaní. Son 7 horas que me gasto con mula y cuando llego con las cargas al pueblo, llegan las mulas tirándose al suelo y eso, que ya mejor dicho, que ya no quisieran ni salir a pastear. La dificultad es que no hay la vía de penetración para uno sacar los productos. Esa es la dificultad que la está necesitando, mejor dicho, a grito. Y esa es la que no hemos tenido. Mi nombre es Jorge Ángel Vega, vivo en la vereda Nuevo Horizonte, el corregimiento de Santa Isabel, municipio de Curumaní. Yo en la finca siembro café, aguacate, frijol, maíz, cacao, yuca, plátano. Yo los vendo en Curumaní y los transporto en mula hasta la estación y donde queda la estación los llevo en carro a Curumaní o a veces me toca llevarlos en mula hasta el propio pueblo, hasta Curumaní. Pues ahorita mismo la dificultad más grave que tenemos es las vías, que no tenemos vías como transportar lo que cultivamos en la vereda y nos toca es en lomo de mula. Esa es la dificultad que nos tiene más grave en la vereda. Bueno, allá se cultiva lo que es el café, el aguacate, se cultiva malanga, plátano. Bueno, uno ahí entonces tiene que bregar porque la vía mala. Y ya ahí tiene por el asunto de intermediario y esas cosas. En invierno las vías hay derrumbes, no puede usted sacar los productos. Y entonces muchas veces los campesinos perdemos los cultivos por no tener vía de penetración. La otra sería que no tenemos una comercialización directa y tenemos que venderle a los que acaparan, me imagino, o sea, el producto y lo pagan al precio que ellos quieren. ¿Qué hace la gente con los productos que no se comercializan? Celso, esos productos que no se venden lo usa la gente para su propia alimentación. Y la verdad es que ahí se come muy bien, como nos lo dicen nuestros propios entrevistados. Allá se crían gallinas, cerdos, piscos, esos son animales así que más ahí los utilizamos para el consumo. Okay. Y a veces también para la venta. Frijol es una comida que se utiliza mucho allá, el arroz también, la pasta que se lleva de acá abajo, pero lo de allá sí es el frijol, plátano, malanga, llame, batata. Bueno, pues uno su buena arepita al desayuno y un caldito de huevo puede ser. Ya al mediodía el almuerzo ya viene más trancadito, que es puede ser con frijol, arroz, pedacito de carne y el juguito, puede ser un juguito de mango. Ya para la comida, pues puede ser un patacón con queso rallado y una guapanela. Uy, cuadro, esos patacones con queso rallado ponen mi estómago a sonar más que una chicharra recién salida de la tierra. Gracias, Luis Méndez, por tu informe. A la flora y a la fauna la tenemos que cuidar, las aguas y las montañas, si queremos progresar. Celso, supe que estaba preguntando por ahí a mucha gente por las enfermedades y los niveles de atención en salud que hay en la zona alta del Perijá. ¿Cómo le fue con eso? José, a la verdad, la cosa es difícil. ¿Sí? Ya que tenemos ciertas dificultades, como nos los cuenta uno de nuestros entrevistados. Yo tengo un cuento verídico, que a las 8 de la noche a un obrero que yo tenía sembrando café, ya estaba en la casa, le picó una culebra. Me llamó, gracias a Dios había señal, y me llamó aquí a Chiriguanao. Él estaba 5 horas aquí para arriba, y yo fui en el carro y la moto hasta cierta parte, y él bajó en una bestia, hasta donde yo lo pude coger el caballo, en el carro, y lo llevé a Chiriguanao y lo salvé. A las 11 de la noche lo tiré en Chiriguanao ya. Lo tiré en Chiriguanao y lo salvé, gracias a Dios, se salvó de la picada de culebra. Cuando la gente se enferma, tiene que recorrer a la brujería, a los antiguos, a las hierbas, al aguasal, a muchas cosas que hay droga en el campo de plantas. Buscar la forma de cómo se salva, mientras llega al pueblo, mientras lo pueden traer al pueblo. No hay nada de salud, no hay nada, ni una vía para ir a traerlo rápido, nada. Entonces toca que se aguante y muchas veces hasta se muere. Porque no hay cómo de sacar. Así pasa. Bueno, veo que no hay más remedio. Hemos dicho, hay muchos remedios caseros. Hablemos un poco de esas hierbas o de esas cosas que usa la gente para poder protegerse de los problemas de salud. Bueno, José, tenemos algo que es importante de poder comprender en esa parte. Si vamos a hablar de alguna mordedura de culebra, podemos nosotros encontrar allí a la mano una planta que se llama contragavilana, es una planta bastante amarga, se panga la hoja, se hace un zumo, se lo toma y con eso se prepara el mordido de culebra para llegar al centro hospitalario cuando se puede. Donde nosotros estamos, pues también tenemos otra planta como lo que es el bejuco guaco para la misma mordedura de serpiente y eso así. Definitivamente ese es un tema muy grande que daría para muchos programas. Vamos a dejar la cosa por ahí, Celso, y lo invito a que sigamos escuchando los informes en La Chicharra del Perijá. Vamos a tener conciencia, no contaminemos el agua. Si eso no lo detenemos, acabamos flora y fauna. Una pregunta resuena desde hace rato entre nosotros, con igual o mayor persistencia que el canto de la chicharra. ¿Qué tanto sabe la gente del proceso de conformación de la zona de reserva campesina? Le damos la bienvenida al señor Jorge Rizo, integrante del equipo de la Chicharra del Perijá, quien buscó entre la gente respuesta a estos interrogantes. ¿Cómo va todo, Jorge? Muy bien, Celso, gracias por haberme invitado a la mesa de trabajo. Una de las cosas que sí les puedo ir adelantando es que ya la gente de la región conoce algo sobre la zona de reservas campesinas y es optimista de los beneficios que le puede traer. Los invito para que escuchen una serie de testimonios recogidos de la gente de la región de los 4 municipios, Pailita, Curumaní, Chimichagua y Chiriguaná. Pues la verdad que sobre el proyecto de reserva campesina, pues para mí lo veo como bien, porque la verdad pues veo que es una ayuda para los campesinos y la verdad que accedemos a una propiedad, al título, a tener título en nuestra tierra, a tener algo seguro a uno. Bueno, para mí la reserva campesina es que, bueno, que esté uno un poquito de la guindia de los títulos, eso y... Bueno, para ver si uno puede arreglar eso, porque del asunto de los títulos de las tierras y trabajar, sí, para trabajar mejor, claro. Así. Bueno, me beneficiaría porque, o sea, me haría como un documento que sí me hace responsable de que vivo en la tierra y que aparezco, por ejemplo, por los proyectos que están dando, porque no aparecemos es por eso. Pues a nosotros nos beneficia porque nosotros, o sea, podemos contar con un lote de tierra donde nosotros podamos cultivar los cultivos que siempre estamos acostumbrados a sembrar. No penamos de pronto de que nos lleguen en cualquier momento a tener que desocupar las fincas. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, de que quede como reserva campesina donde nosotros podamos contar con lo que tenemos. O sea que nosotros podamos por lo menos hacer un crédito o alguna cosa donde nosotros podamos ayudarnos para nosotros sostener más los cultivos que tengamos y que el gobierno nos pueda ayudar también de esa forma. He tenido la oportunidad de asistir a varias mesas que se han creado aquí en la zona donde se han dictado talleres y charlas de lo que Conver es el proyecto. Una zona de reserva campesina, pues, de lo que se nos ha explicado, es una determinada área para que el campesino pueda crear una economía autosostenible, ¿sí? Donde él sea el dueño de su propio trabajo y pueda generar sus propios ingresos. Jorge, alegra conocer que las cosas no han pasado desapercibidas para la población. Gracias por ese trabajo de reportería. Le cantó en las emociones un verso que bien encaja. Si siguen los cazadores, se acaban las guartinajas. Como ya nos acercamos al final de esta primera emisión de La Chicharra del Perijá, no queremos irnos sin informarles del desarrollo del proceso de conformación de la zona de reserva campesina del Perijá. Para esto, contamos con las palabras de Néstor Mendieta, coordinador del proyecto de acompañamiento a las comunidades en este proceso organizativo. Él nos cuenta cuáles han sido los avances logrados hasta el momento. Dos aspectos fundamentales. El primero es el nivel organizativo que han alcanzado los campesinos. Cuando empezó el proceso, ellos apenas estaban en el nivel de juntas de acción comunal, una instancia importantísima en toda la región, en toda la zona, que las juntas de acción comunal tienen un alto grado de legitimidad para organizar a la población, pero apenas estaban organizados en los cuatro municipios, sin todavía entenderse a sí mismos como parte de una única zona de reserva campesina. Con el paso de los meses, se organizaron alrededor de nodos veredales estratégicos para poder reunirse, conversar, ir cuadrando todo el proyecto de desarrollo sostenible para la zona. Y en la actualidad, ya cada uno de los nodos, en total son 8 nodos que cubren toda la zona, cada uno de los nodos envía 2 representantes a la mesa regional de la zona de reserva campesina del Perijá, que esa es en este momento la instancia rectora del proceso, la mesa regional de la zona de reserva campesina del Perijá. Esto es un gran logro, ellos ya tienen un nivel de identidad importante como habitantes de la zona, también lo han logrado y hay que decir que ese es el segundo gran producto del acompañamiento, en el proceso o mediante el proceso de construcción de su plan de vida. El plan de vida se impulsó especialmente a través de la expedición que se realizó al Perijá, donde ellos mismos definieron unos temas críticos de la vida campesina en la región y empezaron a explorarlos durante la expedición y a formular propuestas de solución. No solamente se han quedado allí, sino este plan ha sido presentado en cada uno de los nodos, evaluado en cada uno de los nodos y finalmente en el foro que se ha realizado en el municipio de Curumaní ha obtenido las validaciones, digamos hasta este momento más amplias con respecto a los distintos temas, donde la búsqueda de este campesinado es consolidar una forma de producción campesina en un ambiente de vida digna y con respeto al medio ambiente, de manera que durante siglos perdure esta zona, sus aguas, sus bosques, sus suelos y asimismo la producción campesina para alimentar no solamente a la zona, sino a los municipios que la comprenden. Pailita y Curumaní, Chiriguana y Chimichagua ya se lograron unir y así cuidarán las aguas con las que van a vivir campesinos del mañana, que no dejemos extinguir ni a la flora ni a la fauna, y debemos decidir no a la quema ni a la tala, para que puedan existir hasta el fin las guartinajas, y evitemos con amores esa deforestación, para que se vean las flores y el paisaje sea mejor. Agradecemos a la amable audiencia su atención a nuestro programa y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Estuvimos con ustedes en el trabajo de reportería Nicodemo Sardila, Luis Méndez y Jorge Rizo. Los versos vallenatos estuvieron a cargo de Enulfo Barrios. En la conducción del programa, mi compañero José Luis Muñoz y quien les habla, este es su amigo y servidor Celso Mejía. Agradecemos el apoyo técnico de los estudios de grabación de la emisora comunitaria del municipio de Curumaní. La chicharra del Perijá se realiza con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Corporación Obusinga. Hasta la próxima. Se despide por hoy La Chicharra del Perijá, la radiorrevista de la zona de reserva campesina de los municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Pailitas. La Chicharra del Perijá, anunciando un mejor futuro. Un programa realizado por la Mesa Regional de la Zona de Reserva Campesina del Perijá.